con sabor. Hola, mi amor, que te queremos gozar. Ven a bailar conmigo gozando esta cumbia con sabor. Vamos todos bailando, vamos todos gozando. Muévete lentamente que te quiero disfrutar. Muévete la cadera, muévete sin censura, moviendo muy bien el cuerpo, sintiendo la sabrosura. Conmigo gozando esta cumbia con sabor. Hola, mi amor, que te queremos gozar. Ven a bailar conmigo gozando esta cumbia con sabor. Vamos todos bailando, vamos todos gozando. Muévete lentamente que te quiero disfrutar. Mueve bien la cadera, muévete sin censura, moviendo muy bien el cuerpo, sintiendo la sabrosura. Vamos todos gozando.